vanidad y la mentira. Sabes pues que Jehová ha escogido para sí. Al piadoso y el vestido. Junto a ti estaré.